RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de La Linterna. Les saluda Diego Bautista. Sí, Diego Bautista Ibáñez, uno de nuestros mejores programas en Radio Caracas Radio, todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Librería Sónica. Literatura para un tal. Les saluda Linsabel La Rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Nos escuchan a través de nuestras emisoras hermanas Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1 de la tarde. Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y allá es los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, por www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y ahí escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea o enterarte de quiénes vienen la próxima semana. Puedes escribirnos a libreriasonica@gmail.com o seguirnos en redes sociales por libreriasonica, @libreriasonica en Twitter e Instagram. Mejor dicho, imposible, Rana Encantada, y abrimos el programa de hoy con el tema Walk on the Wild Side, algo así como caminando sobre el lado salvaje, de Lewis Allen Reed, mejor conocido como Lou Reed, quien nació el 2 de marzo de 1942 en la Gran Manzana, en Nueva York. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana inician al momento de nuestra grabación el día 2 de marzo y concluyen hoy domingo 8 de marzo, momento en que usted seguramente está en su casa tomando un café con leche, un café negro, en su carro, lo escucha en el celular, en la tableta, whatever, disfrutando de Librería Sónica. Así que comenzamos diciéndoles que el 3 de marzo es la fecha en la cual nació en 1861 el poeta cubano Bonifacio. ¿Cómo se dice eso? ¿Byrne será? ¿O Byrne? Byrne o Byrne. No sé. Byrne. Byrne, déjalo así pues. Como David Byrne, porque se escribe igual. Se escribe igualito. ¿Quién fallece el 3 de marzo? En 1982, el escritor francés Georges Perec. Así es, y en 1983, no, sí, fallece el escritor austrohúngaro Arthur Koestler. 4 de marzo, ¿no era? Se publica en el año 1942 El extranjero, de Albert Camus. En esta fecha nació en 1932 el escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski. En el año 1948 fallece el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. Y también falleció en 1963 el escritor estadounidense, también poeta, si mal no recuerdo, William Carlos Williams. 5 de marzo falleció en el año 1966 la poeta rusa Anna Akhmatova. Avanzamos en el calendario y el 6 de marzo fue en la fecha en la cual nació en 1927 nada más y nada menos que Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, por allá en el año 1982 estábamos nosotros muchachitos, Noguera, cuando sí, recibió el premio. Estaba en bachillerato yo. Yo estaba por salir de la primaria, ¿qué tal? Falleció en el año 1973 la escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura del año 1938, Pearl S. Buck. El 7 de marzo nació en 1924 el escritor japonés Kobo Abe. Eso se dirá así, Kobo Abe. Pues tiene doble acentuación en la O, ¿podés intentar ponerle doble acento en la O? ¿Será que sea un poquito más larguita? No sé, vamos a preguntarle a alguien que sepa de japonés. Bueno, vamos a llamar por teléfono a Enodio Quintero, por ejemplo, y le preguntamos. Sería maravilloso. Así o también es. A Roger Michelena, que tengo entendido que le encanta escuchar y estaba aprendiendo japonés en así una dice, época. Así dice. 8 de marzo. El día como hoy. Felicitaciones. Felicitaciones a todas las chicas, mujeres, niñas que nos escuchan. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Así es, fecha en la cual además nació en 1953, el escritor venezolano Armando José Sequera, así que si nos escucha por allá por los lados del estado Carabobo, nuestras felicitaciones al cumpleañero Armando José Sequera. En el año 1999 falleció el escritor argentino, Premio Cervantes del año 1990, Adolfo Bioy Casares. Y con eso damos el cierre, Noguera, a las efemérides de la semana y le comentamos. Pero ¿sabes qué? Nos faltó el 2 de marzo. Ajá, ¿y qué tienes el 2 de marzo? Pues el 2 de marzo nace, en el año 1942, nació el escritor estadounidense John Irving. Ah, bueno, importantísimo. Y gracias por no dejarlo por fuera esa fecha. Claro, vamos a retroceder, aunque parezca que cuando uno retrocede no avanza, aquí sí vamos a avanzar. Linsabel está haciendo uso de la tecnología, cosa que claro. Se agradece. Y falleció en el año 1930 el novelista británico D.H. Lawrence, el autor del amante de Lady Chatterley, hablando de libros de amantes famosos, que así está muy de moda últimamente. Últimamente, bueno, y les iba a comentar que el ganador del libro Los Encantamientos del Duende, de Jesús Sierra Acosta, fue la señora Xiomara Pereira Silva, de aquí de la ciudad de Caracas. Se alegró muchísimo y Noguera tiene por ahí una noticia bien importante. Pues sí, en la sede de Ciudad Guayana de la Universidad Católica Andrés Bello y junto al secretario convocan al primer concurso de poesía que se regirá por las siguientes bases. Ojo, Universidad Católica Andrés Bello de Guayana. Sí, bueno, eso es la sede de la ciudad guayana. Ajá. De la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP Guayana. Muy bien. Además, junto a El Secretaire. Y las bases del primer concurso de poesía son: primero, podrán participar todos los estudiantes universitarios, sin importar en qué universidad estén, cuyas edades estén entre los 18 y 22 años y que vivan en Ciudad Guayana. Eso es importante, que vivan en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz y en San Félix. El tema es de libre elección. Cada autor podrá presentar una colección de poemas cuya extensión no sea inferior a 10 poemas ni superior a 15 poemas, escritos en letra Times New Roman 12, interlineado a doble espacio, con una extensión mínima de 20 páginas. Disculpen, una extensión máxima de 20 páginas. Cada participante solo podrá remitir una obra. Cada poemario deberá ser inédito, no debe haberse publicado en ningún tipo de formático, ni total ni parcialmente, incluyendo internet y redes sociales. Así es. Quedarán excluidos trabajos que se encuentren participando, por supuesto, en otros concursos o que estén esperando que un concurso dé su dictamen, así como obras que hayan sido premiadas anteriormente, aunque no estén publicadas. Muchachos que nos escuchan por allá a través de Radio Eléctrica, los originales de las obras se presentarán únicamente en formato digital. Los trabajos deberán ser enviados a la dirección electrónica, escuchen bien, elsecreter.be@gmail.com. Repito, elsecreter.be@gmail.com. Y tienen todo el mes para preparar sus escritos, porque el plazo de admisión finalizará el día viernes 27 de marzo de 2015 a las 6 de la tarde. El jurado. Aprovechen que el semestre apenas está empezando ahorita en marzo para que hagan sus poemarios. El jurado está compuesto por expertos que elegirán el poemario ganador. El fallo será inapelable. Se otorgará un premio único de 2.000 bolívares y un pool de libros, un pack de libros, cortesía de Buscadores de Libros de Guayana. El veredicto se dará a conocer en acto público el día 23 de abril, Día del Libro de 2015, frente a El Secretaire en la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, módulo 2 en planta baja. Y muy importante, para que no hayan problemas o haya problemas, el concurso podría ser declarado desierto. Bueno, dicho esto, escuchemos entonces la biografía que nos toca esta semana. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La

Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchando al fondo un tema amarillo, Yellow, en la voz de Christopher Anthony John Martin. Con ese nombre a cualquiera le dan tarjeta de crédito. Repito, Christopher Anthony John Martin, líder vocal de la banda Coldplay, que en el pasado 2 de marzo cumplió 38 años de vida. Nació en Devon, en el Reino Unido, en el año 1977. Y fíjate, nuestra invitada Doria dice, esta canción me recuerda a mi infancia. Ya yo infancia? Cuando yo la conocí, ya era mamá. ¡Qué maravilla! Aquí tenemos un bochinche armado, porque entre fotos y fotos y poetas y poetas la pasamos muy bien. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy es un placer recibir nuevamente Librería Sónica a Kira Kariakin, Jacqueline Goldberg y a Oriette, que viene por primera vez y es que esperamos que se repita muchas veces. Debutando. Bienvenida, chicas. Bien, bueno. Gracias. Bienvenidos, gracias. Algunos oyentes ya la conocen, pues las tres son poetas y están aquí por una ocasión muy feliz. Sí, muy especial. Y es que vienen a presentarnos el libro de Oscar Todman Editores, 102 poetas, Jamming, poemas. La antología de ¿cuántos años? Bueno, 3 años están compilados aquí. Tres años del jamming poético que se hace en el Ateneo de Caracas el último domingo de cada mes. Sí, 3 años de participantes, sí. 3 años de participantes. Así que ustedes ahí tienen una muestra de toda la poesía emergente y consolidada, porque hay poetas que ya tienen muchísimo tiempo escribiendo, como poetas que están recién empezando y que están aquí en esta antología que te da una visión muy rica de lo que está pasando en la poesía en nuestro país. Mejor introducción imposible. A ver, ¿a quién le damos la palabra primero? ¿A Kira? ¿A Jackie? ¿A Oriette? A Kira, a Kira. Jackie, Kira es la vocera oficial. Jackie y Oriette hicieron inmediatamente así. Con todo, así Kira, que... Kira. Está bien. Mira, ¿cómo nace esa idea, Kira? ¿Cómo nace la idea de compilar todo este trabajo poético en un libro? Mira, cuando se aproximó el tercer aniversario, realmente yo tenía la inquietud de... Iba a ser como una suerte de edición electrónica, sin ningún tipo de sofisticación ni nada, una cosa tradicional, nombres y tal. Pero coincidió maravillosamente con la ocasión de que Luna Benítez y Karsten Todman fueron al jamming, primer jamming que se hizo el año pasado, que fue en julio, debido a que, bueno, por todo lo que había pasado en el país, nosotros habíamos suspendido la... Fue la primera vez que ellos asistieron. Que ellos asistieron. Y ellos quedaron encantados con la idea. Y paralelamente, yo les había entregado mi poemario, Jacqueline también, y entonces ellos estaban jugando con la... O sea, se dieron cuenta que había también como una posibilidad dentro de la poesía venezolana para editar. O sea, había allí como muchísima gente escribiendo que no encontraba o no encuentra dónde editar, y pensaron que sería conveniente, pues, y de alguna manera también como una suerte de responsabilidad de ellos sacar una colección de poesía, ¿no? Luna particularmente estaba muy entusiasta con la idea, ya que, bueno, como tú sabes, en el pasado ella estuvo casada muchos años con Alfredo Chacón y era muy cercana a los poetas, ¿no? Así es. Y ella tenía toda esa pulsión, pues, por retomar de alguna manera la promoción del trabajo poético. Entonces, un día llego a la oficina y me dice, mira, Carsten y yo estuvimos hablando y queremos, ¿qué te parecería que sacáramos una antología del jamming? Y yo, ¿qué? Por supuesto, me puse a brincar como una loca, llamé a Jacqueline, llamé a Georgina, o sea... Fiesta, pues. Y fiesta y trabajo. Porque... E inmediatamente le escribió a todos los poetas que habían participado, sí, durante esos años. Sí, sí. Y los puso a correr a todos. Ay, pero es que yo no me acuerdo qué llevé, yo no me acuerdo qué leí. Yo le quiero enviar un saludo precisamente a Luna, que lamentablemente sí, no pudo estar hoy con nosotros, hoy, pero sí, la pregunta que yo le hubiese hecho a Luna, uh-huh, y se la hago a Kira, uh-huh, no, se la hago a Jacqueline, uh-huh, a Jacqueline Goldberg, uh-huh, ¿cuán difícil fue publicar un libro como este, que es un libro muy bien hecho, con una calidad absoluta, en los tiempos que están corriendo, sobre todo en el medio editorial? Realmente la palabra es milagro. Es un milagro, ¿no? Es un gran milagro. Cuando vimos el libro en diciembre, sabiendo todo lo que está pasando con el papel, la tinta, el hilo, todo lo que es en una imprenta hoy en día, y es un milagro. Pero el milagro principal es ver reunidas ahí a 102 voces que se tejieron realmente mágicamente. Fue un trabajo muy arduo. Primero pedir los textos, por supuesto, luego... una vez recopilado, decir cómo hilarlos para que no sea una antología tradicional, para claro, que se parezca ya a mí, porque tenía que reflejar de alguna manera esa actividad que se hace en el Ateneo, que es lúdica, libre, donde hay un juego entre los poetas, un diálogo, un sí, diálogo, multiplicidad de voces, rupturas, además, multiplicidad, donde los nombres dejan de existir porque se lee y bueno, estás viendo rostros. Y bueno, se nos ocurrió es que el libro tenía que ser de alguna manera un jamming. Y no solo los poemas, también el prólogo. Y de esa manera se trabajó. Uh-huh. De hecho, estábamos aquí en Caracas, Georgina Ramírez, Kira Kariakin y yo. Y desde Nueva York, Keila Valdelaville. Entonces... eso fue casi un jamming también. Fue por eso, un jamming editorial. Sí, fue, claro. Es que lo fue, exactamente. Lo fue. Eso es lo que quiero explicar, que sí, precisamente la construcción fue de jamming, de mezclar los poemas, de Keila por allá mandar cosas, en fin, un diálogo sí, muy intenso. Sí. Estuvimos varias semanas... fajadísima. Sin comer casi ni respirar. Apasionada. Claro. Metidas en el libro. Y para tomando tu palabra de milagro, cosa que... estoy seguro que es así. Lo increíble de todo esto, me parece a mí, tal vez esté equivocado y ustedes chicas me corrigen, uh-huh, es que al momento en que decide Luna, uh-huh, con todo el grupo de trabajo, sí, y te da esa buena noticia de publicar, sí, a la fecha de hoy, de tener aquí en mi mano, este libro fue sí, un tiempo muy corto. Sí. Fue rapidísimo. Sí, fue un... porque cuando tú dices, voy a publicar un libro, qué chévere, bueno, ¿y cuándo sale? Bueno, el año no que sé, viene. En un año, en dos años. O sea, la condición país te obliga a responder de esa manera. Pero al momento en que Luna te dijo a ti, uh-huh, Kira, ¿qué te parece si va esto? Bueno. Y te dice, esto va al sí, momento de hoy domingo 8 de marzo, además que ya el libro tiene, ojo, hoy es 8 meses de marzo, pero ya tiene... salió en diciembre. Tres meses. O sea, fue tres rapidísimo. Meses. Y que sí, además el milagro viene acompañado porque es el tercer libro de la colección de poesía sí, de Oscar Todman, que empezó con Limones en Almíbar de Jacqueline Goldberg, uh-huh, En medio del blanco medio de del Kira blanco, y el jamming. Que sí, es este sí, sí, o sea, la colección empezó en octubre. Uh-huh. ¿Y por qué ese silencio? Bueno, no debe ser porque me están dando permiso para yo decir algo que estaba pensando cuando Jacqueline estaba hablando, dígalo, gracias a Los Ángeles. Dígalo. Que una de las cosas ricas que tiene el libro cuando uno lo lee es que es interactivo. Sí. Y esa suerte de lo que sucede en el jamming, que ese concepto está en el libro, hace que el lector también pueda leer el libro como quiera. Como le dé la gana, exactamente. Esa es la idea. Yo le voy a pedir a Kira, poeta también, que vaya buscando algún poema de su preferencia para que lo comparta con nosotros. Igual voy a hacer con la poeta Jacqueline Goldberg. Y bueno, vamos a pasarle el micrófono, pero es que en el próximo corte le vamos a sacar provecho a esta super visita que tenemos de Oriette D'Angelo. Bienvenida, Oriette, que estás calladita ahí. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, para rescatar un poco lo que dijo Jacqueline de la multiplicidad de voces, el libro también me parece muy importante porque no solo las voces desaparecen para unirse a varias temáticas, sino que hay voces nuevas que también aparecen. Hay muchísima gente en el libro que ya está consagrada en la historia de la literatura venezolana, pero hay muchísimas voces que no, que hicieron quizás su primera aparición pública en el jamming, como es mi caso. Y claro, al momento en el cual uno recitó, uno no se esperaba que de repente se iba a realizar una antología. Entonces, eso también es muy importante para personas como uno que está empezando a mostrar su trabajo, De repente aparecer publicada por primera vez en una antología y ver tu nombre y ver tu trabajo representado allí, wow, es bastante, es importante, ¿no? Es importante, claro. Y ocurre también con muchísimas voces nuevas, ahorita como Yorgenis Ramírez, que también se inició uh-huh. en un YAMI y que también aparece en el libro. Entonces eso es importante para el libro. Yo tuve la suerte de conocer a Oriette en el jamming que fue en la Plaza Altamira. Eso fue finales de noviembre, ¿fue la cosa? Sí. Finales de octubre. En noviembre. La feria del libro. Ajá, noviembre. Entonces claro, ya yo conocía a Oriette, pero en términos virtuales, por aquello del Facebook, el Twitter, el Instagram y tal. Pero ahí tuve la suerte de compartir con ella y quedé muy a gusto con la lectura que hicieras de tu poesía, ¿no? Cosa que no te vas a escapar en este domingo. Ya, yo le puse el libro entre sus manos para que vaya para que ubicando. En el próximo corte ella nos lea parte de su trabajo y como debemos hacer un corte publicitario, si sí podemos obsequiar un ejemplar por cortesía de claro, Oscar Thomas Editores. ¡Qué maravilla, señores! Claro. Hoy estamos obsequiando 102 poetas, el libro del jamming poético a través de nuestra mensajería de texto. Es decir, usted toma su teléfono celular o móvil y escribe, ¿qué? La palabra libro. Al 3456, importante. Más su número de cédula y ahí participa por este libro. Además, vamos a poner a firmar a las tres poetas aquí, ese ejemplar. Bueno, ¿cuánto cuesta el mensaje? Perdón, a los cinco poetas que estamos aquí. Porque Jason y Linsabeth también participan más, de esta antología. Ponemos a nuestro operador Yambururu Martínez también a, por supuesto, a firmar el ejemplar. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte más básico más libre. Ahora, para aquellos que no tengan suerte de ganárselo, porque es un solo libro, está hay que decirlo, ¿está distribuido? ¿Dónde lo pueden conseguir, Kira? Sí, está distribuido en toda Caracas y uh-huh. próximamente ya para la semana que viene va a estar en todo el país a través de las librerías Nacho y algunas otras librerías en el interior que lo han pedido, como La Ballena Blanca, En Mérida, y etcétera. ¿Puedes mencionar las librerías y, aquí en Caracas también? Sí, bueno, está en El Buscón, en Entre Libros, en Noctua, en Cálatos, en Las Alejandrías y y tiene un buen pulido, y en Lugar Común. Y en Lugar Común. Y en Lugar Común. Muy bien. Sí. Ahora sí vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario aquí en La Linterna. No, en Librería Sónica. Vas a confundir a los oyentes. Diego Bautista. No, es para que escuchen también La Linterna y toda nuestra programación aquí en Librería Sónica. Literatura para un termo. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarwau, qué al sabrosa fondo, esa canción. Sí, vamos a una versión en vivo de una de mis bandas favoritas y el tema Keep the Faith de Bon Jovi, quien nació en New Jersey el 2 de marzo de 1962. Su nombre de pila es John Francis Bon Jovi Jr., de familia italiana. ¿Cuántos años está cumpliendo Bon Jovi? 53 años y además de cantante, guitarrista, productor musical, actor. También ha hecho cine. Yo he visto un par de cosas y realmente no me ha gustado, debo decirlo públicamente. Sí, que han sido comedias románticas, que está muy bien para lo que está haciendo. Sí, se ve pero, lindo. Pero música buena la hace Bon Jovi y ese es el renglón bon donde Jovi se es muy hizo buen famoso. Cantante. Buen cantante, ojo, ha ganado un poco de premios, Emmy, Grammy, esa serie de premios que han en Estados Unidos. Y más apropiado el tema no puede ser, Mantén la Fe. Mantén la Fe, incluso para aquellas admiradoras chicas, fue catalogado como uno de los artistas o cantantes más bellos del mundo, una cosa así, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Oriette D'Angelo dice que sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ah, bueno, está muy bien. Y porque digo que es más apropiado el título no puede ser Mantener la Fe, porque bueno, este libro que está aquí es testimonio de lo que se puede lograr cuando uno mantiene la fe. Así es. A ver, queremos escuchar, ¿quién ganó? ¿Quién está lista? A ver, Tim Marín de Dos Pringües, pues empecemos. Bueno, mientras ellas buscan, yo comento lo siguiente. Yo me siento privilegiado de estar acá en esta antología de voces, de múltiples voces. Pero además tuve la suerte de que mi breve trabajo está justo al lado de la amiga y también poeta María Gabriela Rosas. Me siento, bueno, privilegiado, yo se lo hice saber. Y otro es mi poema está al lado de un poema de Flavia Pesci. Cosa que también, bueno, todo un lujo y un privilegio. Debo reconocer que el tercer poema estoy al lado de otro poeta, pero no lo conozco. Pero bueno, vamos a ir leyendo poco a poco este estupendo trabajo que hoy estamos obsequiando. ¿Qué vas a decir, Noé? Pero que una de las cosas ricas que tiene el libro es 102 Eso poetas. Es un salto de la rada encantada. Ya me van a perder la idea. Es lo que tú acabas de decir, que estás con poetas que tú no fuiste a ese jamming, no estuvieron contigo compartiendo en ese jamming, no los conocías, y a través del libro es una oportunidad maravillosa de conocerlos, como dijo Ariet, otras voces que no sabías quiénes estaban, o poemas de poetas que ya tú has leído, que ya conoces y que no sabías que existían. Así es, así es. A ver, creo que Kira está lista. Sí. Kira, a ver, ¿qué vas a compartir con nosotros y nuestra audiencia? A ver. Bueno, aquí estamos un poco confabuladas las tres y cada una va a leer un poema de la otra. Ah, estupendo, mejor aún. Y bueno, yo además quisiera después al final leer un poema tuyo y también de Linsa. Ah, caramba, eso no está en los planes. Pero bueno, este programa es de ustedes. No, bueno, pero pues vamos a hacer jamming. Pues. A ver, ¿y qué vas a leer, Kira? ¿Qué vas a leer? Mira, voy a leer un poema de Oriette que se llama Caracas, sé que encontraré mi nombre en tu falta, que es un poema muy duro, esta chica tan jovencita y tan paréntesis, dulce. Me suena, ese libro, ese poema, ¿lo leíste en el jamming? Es que me suena mucho el título. Sí, a ver, sí. Adelante. Caracas es una mujer con el pecho lleno de balas. Me siento extranjera al lado de tanto plomo. Nos observa el mito del volcán dormido y se burla de nosotros por incapaces. La ciudad de los padres y de los abuelos. La Caracas entre los dientes que no queremos soltar. La del torrente sanguíneo congestionado. La ciudad a la que le temo. Esa. La de comunidades en forma de avalancha, pero que presume ser comuna, la de las arterias tapadas. Caracas, oxígeno sin tanque y sala de emergencia de todos los días, la de la morgue, la de los hierros, la que no quiero ser cuando me vaya y que no quiero que me sea. Caracas, la única mujer que te obliga a quererla mientras te apunta en la sien. Bravo. Wow. Una belleza, además que sorprende lo que acabas de decir. Sí. Ese poema fue escrito por Oriette D'Angelo, que es una muchachita, además, ¿no? O sea, el impacto de vivir en una ciudad acorralada, ¿no? En donde todos nos encerramos en nuestros mundos, porque ya después de la tarde hay una suerte de auto, toque de queda autoimpuesto, ¿no? Y además que es una apreciación que tiene el añadido de que Oriette, tú eres del interior. Yo viví en Puerto La Cruz. Sí. Entonces, eso también, yo que soy del interior, que soy de Maracay, pues a ti la visión de Caracas es diferente al que ha vivido aquí y ha crecido aquí toda la vida. Oye, si mal no recuerdo, antes de darle la palabra a Oriette, de manera jocosa, creo que después que Oriette leyó ese poema, tu poema, en el jamming en Altamira, pasa un loco a mi derecha, en muleta. Fue con Jairo. Ah, fue con Jairo. Jairo Roja, que se paró con su muleta y se nos quedó viendo, porque además yo volteé a verlo y dijo: ustedes los que están en loco. Loco, exactamente. Están loco. Y siguió con su muleta. Sí. Bueno, algo de eso tenemos todos, ¿no? Sí, cuando sí. De poesía se trata. A ver, ahora, ¿con qué nos vas a complacer tú, Oriette? Bueno, yo voy a leer un poema de Jacqueline Goldberg. Buenísimo, a ver. Nada impide que cese el latir sanguíneo de las calles. Ningún rito, humano o infernal, hará menos cruel el duelo. Prevalecerá el mundo, no la saga inútil de mi cautiverio. Bueno, un aplauso se vale. Sí. Muy bien, ahora vamos a escuchar. Esto es una suerte de jamming poético radiofónico. Y no escogimos el tema. Ah, mejor todavía. A ver. Sigo con un poema de Kira Kariakin. Coser por dentro los rotos. Algunos ya marchitos, con hilo de acero que no roba ni oxide la entraña. Vendrá la brisa seca, el sobresalto, la humedad de los lirios para el pálpito mudo bajo la costura. Ya mi poético hoy domingo, cosa que se agradece. Además, que este es el horario que usualmente siempre se está utilizando para el jamming poético, ¿no? Los domingos. Además, Además de eso, uh-huh, es un jamming poético femenino para celebrar el Día de la Mujer. De la mujer. Y honrosamente, sí, tenemos, vale, la presencia de un caballero que lo realza. Muchas gracias. Y bueno, y nuestro operador, Yambururú. De dos caballeros, ¿verdad? Claro, de Yambururú Martínez, quien está con nosotros domingo a domingo. Y ojo, hago un paréntesis, Jan, porque estamos muy contentos, Noguera, ya que nuestro operador Luis Enrique Delgado pudo superar un momento muy difícil de salud y bueno, y pronto estará con nosotros acá todos los domingos en Librería Sónica. Y mientras tanto también Yambururú Martínez, que ha hecho un estupendo trabajo frente a la consola. ¿Cuántos ejemplares se editaron? ¿Se puede saber eso, Kira? Sí, esto es una edición limitada, pues, un poco también por estos problemas que tenemos condición en el país. Pues. Sí, Condición País es una edición de 500 ejemplares. Es decir, okay, que y que no estoy segura que se vaya a reeditar en el futuro cercano, por lo cual recomiendo a todo el que quiera tener, uh-huh, una buena visión del panorama de lo que se está haciendo en Venezuela en materia de poesía, y digo Venezuela porque justamente está representada gente también que vive en el interior, voces del interior, pues debería pues adquirirla. ¿Y existe la posibilidad de editarlo en digital? Se va a editar en digital, pero está complicado porque por ejemplo para Kindle la tecnología todavía no da para conservar la estructura de los poemas totalmente, ¿no? Y sí va a salir para impresión por demanda por Amazon, pues. Posiblemente ya veremos las opciones. Obviamente queremos que esté en digital también. Pero eso vamos a tener, en el caso de este libro, que estudiarlo. El de Jackie y el mío, estamos en eso, ¿no? Ahorita en la parte para Kindle. Okay. Pero en impresión por demanda ya está disponible al público en Amazon. Como estamos en la era de las redes sociales, yo le voy a pedir a la poeta Jacqueline Goldberg que nos, uh-huh, regale otra lectura de uno de los poemas que quiera leer. Para yo, mientras tanto, tomar una foto, una estupenda foto para las redes sociales. Las dos que he tomado salen bellísimas, chicas, así que no me pongan cara. Salen bellas, Kira y Oriette. Así que no va a ser lo mínimo también Jacqueline Goldberg. Adelante, Jacqueline. Voy con un poema de Lizabeth Noguera que cae perfecto para este domingo. Se llama Tarde de domingo en miércoles. Las penas avanzan en silencio y lentamente. Es tarde de domingo, aunque en el almanaque diga miércoles. La luna sonríe entre cristales de azúcar esponjados. Una cuña de jeans invita al riesgo frente a un volante falso. En la euforia del grito se disipan las cuentas por pagar, el corazón en terapia intensiva. La ausencia de futuro se confunde, se oculta en el vacío del descenso de la montaña rusa. Es tarde de domingo, mañana será jueves. Una belleza. Bravo. Bueno, Lizabeth, mejor regalo imposible. Por cierto, hablando de regalos, mientras... Mira, te voy a decir algo. Yo no sabía que ese poema se oía tan bonito hasta que Jacqueline lo eludió. Es que es así. Es que es así. Un maravilloso texto, no soy yo. Ajá, claro. Es tuyo. Tómalo tuyo. Bueno, exacto. Y hablando de regalos, yo me sentí muy satisfecho porque si bien es cierto que no pude asistir a la presentación del libro, ya que había adquirido un compromiso previo con los Hermanos Naturales a la misma hora, por las redes sociales me enteré que la poeta María Antonieta Flores leyó, sí, uno de mis poemas y yo me quedé así, sí, se me erizó la piel. ¿Qué? Sí, ¿es en, wow, serio? Entonces, ¿serio? Yo le agradezco a María Antonieta, como cariñosamente le decimos en las redes sociales, @epifitas, por haber, bueno, leído un poema de este servidor. Yeah. Y hablando de redes sociales, vamos a aprovechar entonces para decir las redes sociales, uh-huh, tanto de Parada Poética, los organizadores del jamming, y de, uh-huh, ustedes y de Oscar Todman, para que tengan contacto y puedan entonces a través de ellos pues ponerse ustedes que están escuchando y tengan la inquietud de asistir al jamming como espectadores o como poetas, pues abiertos está. A ver, Oriette D'Angelo, redes sociales. Bueno, como el nombre y el apellido es @OriettDangelo en Twitter, en Facebook es igual el nombre con el apellido y en Instagram igual. El nombre con el apellido. ¿Y qué dice Kira Kariaki? Yo estoy en Twitter como @KiraKar, en Facebook como Kira.Kariaki y en Instagram como Kira Kariaki. Y Oscar Todman está como @OTEditores, en Facebook como Oscar Todman Editores. Y A ver. Que me falta no y ya. Ajá. ¿Y la mujer de los limones en almíbar qué dice? Sí, ahorita arroba Jack con C Goldberg en Facebook, Jacqueline Goldberg. Y tenemos un hashtag para el libro con el cual pueden ir leyendo fragmentos de los poemas, que es numeral 102 poetas en Yamin. Yamin con doble M. Buenísimo, sí. Vamos a repetirlo. Numeral 102 poetas en Yamin. Buenísimo. Y faltaría pues el de la parada poética, que es arroba la parada poética. Y me falta el de Georgina Ramírez, que es arroba Georgia tuitea. Con TWITEA. Que no es Georgia o My Mind como la canción, sino la poeta Georgina Ramírez. Hoy estamos obsequiando precisamente ese libro del Yamin poético a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del 3456. Usted envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula, repito, al 3456. Mientras más mensajes envíes, como dice la Rana Noguera, más posibilidades tienes de ganar el libro del Yamin poético. ¿Cuánto cuesta el mensaje, Noguera? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Esos silencios es porque la Rana Encantada salta de un puesto a otro, ¡pac!, para decir el mensaje. Aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Vieron? Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. 69 años de vida cumplió el señor David Gilmour el pasado 6 de marzo, cantante, guitarrista, compositor, miembro importantísimo de esa legendaria banda Pink Floyd. Al fondo, uno de los temas más populares en Librería Sónica, Wish You Were Here, del año 1975. Yo tenía apenas 2 añitos en este planeta. Yo estaba mudando los dientes. Tú estabas mudando los dientes. Y este tema, Wish You Were Here, forma parte del álbum homónimo, el 9º álbum de estudio, para ser exacto, de esta recordada banda británica. Lo grabaron en los estudios Abbey Road, recordado. ¿Cómo grabaron los Beatles? Los Beatles, así es. ¿Qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hacer una recomendación que es un 2x1. ¿Por qué un 2x1? Porque quisiera recomendarles un libro que lamentablemente ya está fuera de catálogo de la editorial, pero que pueden consultar en bibliotecas públicas, y es, aprovechando su visita, Mi bella novia voladora, de Jacqueline Goldberg, publicado por Monte Ávila Editores, hablando de poesía. Y el otro libro que queremos recomendarles es el libro 3x3 La Mar, de Pedro Villar, ilustrado por Leonor Pérez, de Editorial El Naranjo en México. Las delicadas imágenes poéticas son acompañadas con nostálgicas ilustraciones que provocan inmediatamente la respuesta evocadora de los sentidos. Llega el olor del viento marino, la sal en los labios, el sol en los hombros, la arena en los pies, el horizonte en la mirada y la canción de las olas. La rima de 3x3 La Mar, de Pedro Villar, limpia, rescata la sonoridad de antiguos romances y las palabras se quedan murmurando conjuros para que el lector regrese a leerlo. 3x3 La Mar, de Pedro Villar y Leonor Pérez, Editorial El Naranjo, México. Lo puedes conseguir en las librerías del sur aquí en Venezuela. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida establece puentes de comunicación que consolidan sus lazos afectivos. Síguenos en arroba Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de 3 amigas y poetas, amigas de esta casa, Oriette D'Angelo, que vino a compartir con nosotros, Kira Kariakin. ¿Kariakin o Kariakin? Kariakin. Kariakin. Uh-huh. Y Jacqueline Golbe. Voy a hacer una pregunta incómoda para Kira. Okay. La pregunta incómoda es, al momento de pedirle o solicitarle a los poetas, los 3, 5 poemas, uh-huh, no recuerdo, sí, hubo que filtrar, es decir, hubo en algún momento que decir al poeta, por ejemplo, Jason Maldonado, mira Jason, este poema no, por... no nos gusta, más largo, más extenso, X. ¿No? ¿No sucedió? Bueno, con el único que sucedió fue con José del Pino, uh-huh, que es el novio de Oriette. Ajá. Ah, pero queda en familia. Queda en familia, porque José está escribiendo un poema sumamente largo, y entonces, que es, bueno, es su propuesta poética este poema, y mandó 3 fragmentos, y uno de los fragmentos no cabía, y lo tuvimos que cortar un poquito. Estos 3 poemas que están presentes en la antología forman parte de un solo poema, y bueno, ese es parte de su trabajo. Y de las anécdotas, además, sí, porque sí, cada quien tiene una voz, cada sí, quien, hay poetas sí, que escriben un poco de una manera más prolongada, que necesitan sí, más versos para... digamos que cuajar la idea, sí, sí, hay otros que de manera sí, más corta, tipo haiku, por sí, ejemplo, puede sí, ser, puede dar con ese, con esa, con sí, esa imagen. Claro, ¿no? Teníamos aprensión con algunos poemas que estaban un poco largos, pero casi todos calzaron perfectamente. Y la aceptación, me imagino que fue absoluta, porque ¿quién va a decir que no ante esta maravilla de trabajo? Mira, la verdad es que la sorpresa fue que la respuesta de casi todos los poetas fue inmediata. O sea, yo les dije, tienen una semana para entregarlo, y tengo una semana que estaba prácticamente todo. Hicieron la tarea. Sí, los que faltaron, que eran como 30 y tantos, tuvimos que, en algunos casos no les había llegado el correo, en otros casos decidieron que nosotras escogiéramos los poemas. Pero lo maravilloso de esto, como decía Oriette, que hay cerca de 30 poetas que por primera vez publican en un libro sus poemas. Muchos jóvenes, pero también otros que son como Yoyana Ahumada, dramaturgos, como Inés Muñoz Aguirre, publicó su primer libro como algo así como una semana antes. Miguel Ortiz, que es el más chiquito de la camada porque tiene apenas 20 años. Y Daniela Jaimes Borges, por Daniela ejemplo, Jaimes Borges, que también es, más dramaturga, es ¿no? dramaturga, y es la primera vez también que sus poemas están impresos en un libro. Entonces, bueno, son casi 30, son casi 30 poetas, y eso a mí me bueno, a todas nosotras nos llena de mucha satisfacción, porque son personas que también pues participaron en el jamming. Algunos, Daniela también, por ejemplo, recitó por primera vez en el jamming poético, y como Oriette, como Miguel Ortiz. Uh-huh. Entonces, eso a mí me parece que es sumamente importante, porque han tenido la oportunidad de publicar y mostrar su trabajo en un libro, ¿no? Y también les sirve de respaldo profesional. Hoy es domingo, ¿no? 8. Sí. ¿Ya tienen fecha para un próximo jamming o están todavía planificando? Sí, el próximo jamming es el 29 de marzo, creo que es el último domingo de marzo. De este 29 mes de marzo. Sí, sí. El jamming es el último domingo de cada de mes cada en mes. La terraza del Ateneo de Caracas. Sí. A menos que coincida, por ejemplo, ajá, con, que a lo mejor creo que sí va a coincidir, con la Feria del Libro de Altamira, creo que otra vez. En ese caso, ¿qué se hace? Pero no sé. Nos vamos para Altamira. Nos vamos para Altamira. Ya hacemos Altamira. El jamming desde Altamira. Ya claro, lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho otras ya veces. Ya se hizo el año pasado. Sí, 3 veces se ha hecho. De hecho, el jamming ha salido del Ateneo. Hemos estado en Altamira, en Maracaibo, en Mérida, en Valencia. Sí. Qué maravilla. Y seguiremos viajando. Y seguiremos viajando. Para claro, esa edición del domingo 29, u último uh-huh, domingo del mes de marzo, ¿ya tienes algunas voces confirmadas? Todavía no estás en ese proceso. Siempre estamos en esa última hora. Bueno, pero o sea que pueden claro, porque eso reserva, eso reserva sí, las sorpresas. ¿No? Sí, claro, no, yo sé. Siempre estamos como decidiendo durante 2 semanas, y luego tenemos un corre-corre los 4 días antes de... La literatura es así. Sí, poeta, es claro así. Que sí, sí, tú estás, Jason se sigue siendo el loco. Yo voy a leer el poema. Pues él está haciendo técnicas. Sí, él está haciendo historias. Sí, estoy viendo el reloj para... Ay, se acaba el tiempo. Sí, no, sí, pero todavía quedan como 4 minutos. Aventura eterna. Eso que se pierde con el tiempo y deviene en caos, en beso muerto and just sex, es lo que se debe prolongar y no sabemos cómo. Llego altanera ebriosa que veloz embeleza y lenta es repudio. Al menor descuido ya no existe, todo lo que fue flor ahora es rosa. Aquello que fue canción ahora es grito, y lo que pudo ser un poema una esquela. Yo le agregué un i que no iba, pero en fin. Un esquelacio, muchas gracias. Sonrojado, debo reconocer, lo siento aquí en el cuello. Yo voy a escoger al azar también un poema. Bueno, muy bien, para que tomes una cucharada de tu propia medicina. Sí, verdad, me lo merezco. Sí, porque a él le encanta hacerme eso a mí. A ver, ¿qué nos va a regalar Oriel D'Angelo de lectura en estos últimos minutos? Quisiera leer un poema de Ana Lucía de Bastos que se llama Cerradura. Dejé de visitar ese espacio. La huella, hendidura a fuego horadada, se mantiene. He cerrado la puerta y ahí descansas. Hambre y hombre, míos, para no recorrer más ese tu camino, apagué la vela. Nadie iluminará la cueva en donde te llevo. Ya no me esperes. Muy bien. Bueno, ahora le corresponde a Jacqueline y después voy a leer algo al azar yo también. Magnífico. Voy a leer un poema de Georgina Ramírez. Ah, claro. Que es otra de las compiladoras de este trabajo. Se llama Peregrinación. Yo nunca pedí esta guerra, ni siquiera pedí la oración que me cuelga del pecho. Yo no quería estar muerta para pelearla desde mi tumba. Aplausos, poetas, amigas. Bueno, y el azar quiso que a mí me tocara leer un poema nada más y nada menos de Gina Saraceni, que no es poca cosa además. Dice así: el amanecer llega a la casa lentamente. Nada quiebra el silencio que queda de la noche. Solo se oye respirar a los insectos. El padre y la madre desayunan. El padre muerde el pan duro, lo moja en agua y aceite, come la harina espesa de la guerra. La madre, en cambio, prefiere la avena y la manzana, echas arena al tacto de su lengua. Ambos comen la corteza del tiempo que se acaba, ese ser dos en la vejez, aferrados a un ritual que les devuelve los primeros paisajes de sus vidas, ese ser hijos de lo mismo, del mismo pan duro que mastican, sin que la miga ceda al diente que la muerde. Gina Saraceni, qué maravilla. Mire, y si da chancecito uno cortico aquí de Keila. Claro, todo el adelante. Tiempo. Elástica de luz para Luca. Luz que mi piel elástica para el augurio irradia. Punto infinito, cuerpo desde el átomo que genero y guardo, materia y riesgo. Lo posible como única verdad. Te espero, toda entraña traspasando el aire, centella de mi sangre. Bravo. Muy bien, bueno, un domingo netamente lleno de poesías y de poesía, cosa que le agradecemos a todos ustedes por haber venido. Queremos enviarles, por supuesto, saludos nuevamente a Luna y a Georgina, que no pudieron estar acá, quienes también son artífices de este... Y de Keila, ¿no? Está en Venezuela, en los correcto. New York, sí. En los New York, como dicen por allí. Así que nuestro agradecimiento a todos ustedes. Los micrófonos para Oriel D'Angelo, para que se despida, diga lo que quiera decir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que escuchan y quieren adquirir el libro, pues sería fantástico para que empiecen a conocer un poco lo que dijo Kira, lo que se está escribiendo actualmente en Venezuela y sobre todo estas nuevas voces que están buscando ese rinconcito para aparecer. Así es, mira, bonita, poeta y qué bien habla. Sí, me habla muy bien. Yo tampoco sé, no sabemos. Así aquí. Que saludos al novio de. Sí. Los nervios son libres. José. A José del Pino. Tus madres estamos orgullosas. Ah, eso es importante. Y cuando te oiga la sus madres poéticas. Kira y Jacqueline Golver. A ver, Kira. Bueno, muchísimas gracias Jason y Linsabel por acogernos aquí de nuevo. Y bueno, también invito a todos aquellos poetas que estén escuchando esto, que les gustaría participar en algún jamming o organizar un jamming donde estén, si es en otra parte de Venezuela, etcétera, que estamos completamente a la orden, que estamos dispuestas pues a escucharlos y a ver si los podemos incluir en algunas de estas actividades o ayudarlos si quieren iniciar sus propios jamming en las ciudades donde están. Así es, por ahí había una conversación pendiente en la ciudad de Margarita, en la isla sí, de Margarita. Sí, con Leopoldo. ¿No? Con Leopoldo Plas. Sí, así que, bueno, vamos a ver que siga creciendo. Quiere el franquiciar jamming. El jamming, sí. Muy bien. Poeta, Jacqueline Golver. Nada, invitarlos a que descubran el libro, porque es como un juego. Sí. Se abre en cualquier página, los nombres están al pie de página, verticalmente, hay que darles la vuelta para ver de quién es. Y bueno, nada, los poemas juegan, dialogan, pelean, discuten. Así es. Dicen cosas. Las solapas tienen unas maravillosas fotos. Sí, de las guardas son. Las guardas. En su mayoría son de Olga Ramos, algunas son de Georgina, otras mías, pero en su gran mayoría es de Olga, que es nuestra fotógrafa oficial del Yamex. Muy bien. Bueno, dicho esto, poetas, hemos llegado al final. El domingo de hoy, así que la próxima vez, bueno, que haya una próxima vez, podemos realizar otro jamming radiofónico poético. Eso sería maravilloso. Con otras voces. Sí, claro. Por supuesto. Te quedan 98 poetas por invitar del libro. Casi nada, ¿no? O sea que tengo trabajo. Exacto. Así es, bueno, Noguera. De cuatro en cuatro. Así vamos. Así vamos. Nos despedimos tal como es costumbre, con la frase del día. La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura. Adolfo Bioy Casares. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información, Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Al fondo ya suena la música del señor Peter Banks, que es el nombre artístico de Peter William Brock Banks. ¿Quién era este señor? Peter Banks. El papá de James y Michael Banks. Así es, el guitarrista original de la banda de rock progresivo Yes, quien falleció exactamente hace 2 años, tal día como hoy, 8 de marzo, pero del año 2013, al fondo, Owner of the Lonely Heart. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.